todos los momentos junto a ti. Los momentos más felices de mi vida. Lamentablemente hoy ya te perdí. Y mis lágrimas me invaden, ya no puedo sonreír. Se acabó el amor y en mi vida la alegría terminó. Y mi corazón junto a ti se fue para siempre y así no puedo vivir. Se acabó el amor, la pasión, todo, todo terminó. Y no sé por qué fue, solo sé que se acabó. Hace tiempo que no sé nada de ti. Hace tiempo que se nota que has cambiado. Lamentablemente hoy tengo que decir que tu corazón no siente lo que yo siento por ti. Se acabó el amor. Se fue para siempre y así no puedo vivir. Se acabó el amor y en mi vida la alegría terminó. Y mi corazón junto a ti se fue para siempre y así no puedo vivir. Díselo. Se acabó. Pasión, todo, todo terminó. Y no sé por qué fue, solo sé que se acabó el amor. ¡Lena! A ver, Nelson, amigo mío, ¿qué te pasa? Cuéntame. Ok. Se acabó. Se acabó el amor entre ella y yo. Y yo no sé cómo fue, por qué fue. Solo sé que solito me dejó. ¿Qué lo tiró? ¿Qué habrás hecho, Nelson, para que te deje que no? No, no, yo no he hecho nada. Lo que pasa es que Pino me lleva por mal camino. Y bueno, se acabó el amor. Gracias, Sergio. Un placer haber cantado con vos. No, el gusto es mío, hermano.